el día cambia de forma. Vos cambiás la música. La mañana de Radio Vox. Vos podés dejar tus mensajes. La mañana de Vox. Get things done. la mañana. Levantamos la persiana del río para adueñarnos del día. La mañana de Fox te pone al día con la música. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Muy, pero muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana de la Vox, acá en la 102.9. Vamos a acompañarlos los jueves y viernes de 11 a 13 horas. Tu cita obligada es acá en la mañana de la Vox, donde vos elegís la música, donde vos programás la agenda musical que vamos a proponerte durante la mañana. En la operación técnica, como siempre, el señor Damián Espadea. En la conducción, ¿quién les habla? Maximiliano López. Arrancamos la mañana en un día nublado, en un día que está preparado para la lluvia, pero le vamos a poner la mejor onda para que vos comiences la mañana. Va, comiences un poquito tarde porque son las 11, pero bueno. Comenzamos a la mañana a disfrutar esta propuesta nueva los jueves y viernes. De 11 a 13 horas te vamos a acompañar con la mejor música, te vamos a acompañar con información, con actualidad, con entrevistas, con todo lo que a vos te interesa. Y también tenemos, como siempre, vamos a ponerle a la mañana un poquito de juego para que participes con nosotros, aparte de pedir la música. Vas a participar con nosotros en un juego que vamos a preguntar a todos los que están del otro lado y que quieren participar, que a partir de este momento se pueden comunicar al 11-64-00-70-47 para participar en el juego, ¿sí? El juego consiste en que me tienen que decir cuál fue la película más taquillera en el cine, ¿sí? ¿Cuál fue la película más taquillera en el cine? A partir de ahora empezamos a jugar y empezamos a escuchar la música que a vos te gusta. Arrancamos la mañana, le ponemos pila, le ponemos onda a la mañana, por más que esté nublada. Ahora vamos a hablar del tiempo, de todo lo que te interesa, pero le ponemos la mejor música acá en la 102.9. Esto es La Mañana de la Vox y arranca de esta manera, con este tema de Play y Win que dice Solo. Esto es La Mañana de la Vox y agradecemos los saludos que comienzan a llegar. Claudia de Don Bosco nos está augurando buen comienzo de programa, así que le mando un beso ahí a una amiga de Don Bosco que está escuchando el programa y le encanta esta música. También Juan Manuel, mi compañero de programa en Rompiendo Reglas, y mañana arranca el nuevo programa La Peña de Cristian Castillo a la 1:00 p.m. Le mando un abrazo, ahí está escuchando la radio. Margarita también está escuchando desde Estados Unidos y está mandando mensajes porque quiere adivinar la consigna del día de hoy. La consigna del día de hoy me tienen que decir quién o cuál fue, mejor dicho, la película más taquillera en cine, ¿sí? Estamos jugando con vos en el 11-64-00-70-47. Seguimos acompañándote con la mejor música. Ahora viene Rata Blanca y este tema que me encanta, que dice Aún estás en mis sueños. FMRadiobox.com. Oh, radio, buen día, es un nuevo programa. Así que bueno, esta pregunta me encanta. Para mí, la película más taquillera que... A la mañana, levantamos la persiana del río para adueñarnos del día. La mañana de Fox te pone al día con la música. Sonreír, esto ya no puedo detenerlo. Como si sin avisar te atreves a fijarte en mí, despertando tantos sentimientos. Solo le pregunto a Dios si es pecado sentir este amor. Ya no puedo dar marcha atrás, el tiempo en el reloj. Ahora dices que me amas y yo te amo a ti también. Si no le hacemos mal a nadie, ¿por qué nos va? Cuántas noches en vela me pasé esperando a que tú volvieras. Cuántas veces salté de la cama cada vez que alguien tocaba mi puerta. Si supieras lo que ha sido extrañarte, obligándome a dejar de pensarte. Si supieras, solo le pregunto a Dios si es pecado sentir este amor. Ya no puedo dar marcha atrás, el tiempo en el reloj. Ahora dices que me amas y yo te amo a ti también. Si no le hacemos mal a nadie, ¿por qué nos vamos a... Ahora sí. Seguimos compartiendo la música en la mañana de la Vox. Escuchábamos a Luciano Pereyra y su último éxito, Ahora. Escuchanos por www.fmradiovox.com. Estamos en la mañana de la Vox, acá en la 102.9, los jueves y viernes de 11 a 13 horas. Vos elegís la música. Así que tenemos mensajes en el 11-64-00-70-47. Para mí la película más taquillera es Rápido y Furioso. Y bueno, sí, ya que puedo pedir mi tema, pido por No Es Mi Despedida de Axel. Gracias. Jesús. Así pasaba el mensaje de Marlene, ¿no? Marlene, que nos decía la película más taquillera, Rápido y Furioso. Le decimos que no a Marlene, va a tener que seguir buscando. Así como también escuchábamos el audio de Margarita, de allá de Estados Unidos, que también decía que la película más taquillera era o es Avatar. También no es Margarita. Así que sigan mandando mensajes al 11-64-00-70-47. Vayan descartando las películas que están diciendo la gente a través de sus mensajes. Avatar no es. Rápido y Furioso tampoco es. ¿Cuál será la película más taquillera en el cine a nivel mundial? Tenemos un mensaje ahí. Preguntaba justamente si la película más taquillera era argentina o mundial. Ahí la aclarábamos recién. Entonces, la película es mundial. O sea, a nivel mundial. La película más taquillera. Hola, Maxi. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. La película más taquillera, yo te la voy a mandar a ese teléfono que pusiste. Digo, ¿tiene que ser internacional o argentina? Bueno, ahí le contestábamos a Mabel. Gracias, Mabel, está escuchando el programa. Gracias a la gente que se está comunicando a nuestra vía de comunicación y está jugando con nosotros con la consigna del día de hoy. ¿Cuál fue la película más taquillera a nivel mundial? ¿Sí? Seguimos con la música. Ahora, porque tenemos que complacer los pedidos que llegan de la gente y recién Marlene pedía este tema de Axel que dice No es mi despedida. Hasta las 13, esto es La Mañana de la Vox. Vox FM, en tus oídos, estés donde estés. Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. No llores, por favor, no llores, porque vas a matarme. No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida. Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo. Recuérdame en cada momento, porque estaré contigo. No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo. Me llevo tu sonrisa tibia, tu mirada errante. Desde ahora en adelante vivirás dentro de mí. Yo por ti volveré. Espérame, te pido, yo por ti volveré. Tú por mí, espérame, no me olvidé. Recuérdame en cada momento, que estaré contigo. No habrá distancia que te aleje, porque estarás conmigo. Me llevo tu sonrisa tibia, tu mirada errante. Desde ahora en adelante vivirás. respiras dentro de mí. Yo por ti volveré, tú por mí espérame. Tenés hoy 102.9 Onda Vox. Onda Vox. ¿Cuál más? Seguimos compartiendo la música. Esto es la mañana de la Vox y la gente se sigue comunicando con nosotros. 11-64-00-70-47. Lo que llega de Depeche Mode. Disfruta el silencio. rotten life, you motherfucking dog. Música, todos tus pedidos, los más destacados artistas sonando para vos. Música, la mañana de Radio Box, de lunes a sábado. Tus pedidos por tu radio. Seguimos acompañándote acá en la 102.9. Estoy viendo por las ventanas que se largó a llover, pero mal. Así que, bueno, le ponemos la mejor cara al mal tiempo. Así que estamos escuchando la mejor música que estás programando vos a través de nuestra vía de comunicación 11-64-00-70-47. Y bueno, la gente sigue jugando con la consigna que propusimos a partir de las 11 de la mañana. Estamos jugando con la consigna que me tenés que decir cuál fue la película más taquillera a nivel mundial, ¿sí? Y acá, bueno, ya mandaron mensajes, así como Margarita que decía Avatar, después Marlene que decía Rápido y Furioso, Lucía que decía Lo que el viento se llevó. Así que vayan anotando ahí las películas que no, en su momento fueron algunas de las más taquilleras, pero hoy ya estamos en el 2021, pasaron a ser otras las películas más taquilleras. Así que vamos a seguir escuchando tus mensajes, a ver si me decís cuál fue la película más taquillera. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que está pasando, lo que pasó en esta semana, una repercusión terrible con el tema de nuestro máximo ídolo del fútbol, que nos dejó hace un tiempito atrás. Pero la gente sigue saliendo a hablar, la gente ahora se expone en la televisión para hablar de lo que pasó en otros años. Ahora apareció una exnovia que él tenía, y estoy hablando de Diego Armando Maradona, ¿sí? Y eso a nivel repercusión fue lo más tuiteado, lo más hablado en los canales de televisión, en las radios, sobre lo que pasó con esta chica que en su momento era menor, ¿no? Así que bueno, ahí está todo el mundo hablando de lo que pasó con Diego Armando Maradona, y a pesar de que ya no está, siguen sacando cosas a la luz, así como este tema. Esta mujer salió a hablar ahora, después de 20 años, en un programa de televisión, y la gente ahí está, pero hablando del tema. Y también deduciendo en su momento si estaba con quién estaba, si estaba con Rocío Oliva, si todavía no se había separado, si todavía estaba con su mujer. Así que, bueno, fue uno de los temas más hablados en todos los medios de comunicación. Así que no podría escaparse de la mañana de la Vox. En un ratito vamos a ver cómo sigue este tema, porque las hijas están furiosas con esta mujer que salió a hablar ahora, ¿no? Esto también nos trae a colación de cosas que pasan después que la persona ya no está, ¿no? De seguir hablando y seguir extendiendo, ya no está, ya hizo lo que hizo, se equivocó, no se equivocó. Esta es una opinión personal, ¿no? Después la gente puede opinar, puede hablar, qué les parece el tema, pero es un tema que ya la persona ya no está. Y la gente sigue hablando de este tema, y más en los medios de comunicación, que da tanta tela para cortar y le da un poquito de rating también, obviamente, por eso siguen hablando de él. En un ratito te voy a informar qué pasa con el programa La Academia, porque parece que se levanta nomás después de tanto remarla en dulce de leche, como decía el señor Tinelli, parece que se levanta La Academia. En un ratito te doy más información. Y también vamos a hablar del tiempo, vamos a hablar, a ver si la podemos sacar en línea a la directora de la Casa de la Cultura, la señora Marisol Becci. Si no está muy ocupada, vamos a estar hablando con ella en un ratito o mañana, porque me prometió la entrevista. Así que le mandamos un saludo. Marisol Becci, en la Casa de la Cultura de Quilmes, nos va a decir algunos espectáculos gratuitos y lo nuevo que se viene ahora después de que se están abriendo mañana ya. Estamos liberándonos del tapaboca en la vía pública, pero los lugares ahora se extendieron más la capacidad. Así que para que vayan a visitar, se viene un fin de semana súper extra largo. Se une con el jueves, porque tenemos un feriado que es viernes, sábado, domingo, lunes, y se le agrega el día que van a hacer los maestros, justamente el jueves anterior al feriado, van a hacer un día de receso escolar por un tema que tienen que hacer en las escuelas, así que va a ser súper largo el fin de semana que viene. Vamos a seguir hablando en un ratito nada más, pero ahora nos vamos a la música nuevamente, ¿sí? Porque estamos en la mañana de la Vox y vos estás programando la música en el 1164-007047. Lo que llega, Coti, Luz de Día. Seguimos compartiendo la mañana de la Vox y seguimos recibiendo tus mensajes al 1164-007047. Acordate que vos programás la música de la mañana de la Vox. Hasta las 13 te hacemos compañía. Y bueno, tenemos mensaje de la gente que nos llega y nos pide su música preferida. Así como lo hizo Diana de la banda del Rojo, fan club oficial de Luis Miguel, quiere escuchar un tema de Luis Miguel, Cuando Calienta el Sol, para todas las chicas de la banda. Ahí va el tema. En un día nublado, en un día de lluvia, quédate en la 102.9 y así le complacemos el tema que pedía Diana, Cuando Calienta el Sol, Luis Miguel. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Esto es La Mañana de la Box. De 11 a 13 horas te hacemos compañía. Vos estás seleccionando la música, así como lo hizo Diana, y así como lo hacen cada uno de los que mandan mensajes a nuestra vía de comunicación. Y tenemos otro mensaje acá que nos llega. Hola Radio Box, buen día. Creo que la más taquillera es clásico de los clásicos de Disney, El Rey León. Y quisiera pedir la canción nueva de Carlos Rivera con Reik, ¿cuántas veces? Bueno, así escuchamos el mensaje que pedía este tema de Carlos Rivera, que en un ratito se lo vamos a programar, ya entrando en la segunda hora, ¿sí? Así que vos podés seleccionar la música, vos estás seleccionando la música a través del 11-6400-7047. Esto es La Mañana de la Box, información, actualidad. Y la música que vos querés escuchar está acá en la 102.9. Te estamos acompañando hasta las 13. Y ahora nos vamos a ir a la música. ¿Sí? Nos vamos a la música con este tema de Bob Sinclair. ¿Sí? Que llega ahora. En una versión. Es un éxito del recuerdo. Hasta las 13. Esto es La Mañana de la Box. Bob Sinclair hacen este tema que dice: El mundo espera. Yeah.

En la conducción, ¿quién les habla? Maximiliano López. Hasta las 13 te hacemos compañía con la música que vos estás eligiendo a través de nuestra vía de comunicación 11-64-00-70-47. Está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires. Está especial para escuchar la radio, quedarte en tu casa. O si estás en el trabajo, estás manejando, estás escuchando la 102.9 que te acompaña en todos los lugares donde estés. La 102.9 FM Box y a través de internet www.fmradiobox.com. Bueno, estamos jugando con ustedes con las consignas de las películas más taquilleras en el cine, ¿eh? La película más taquillera en el cine. Hay muchas que están diciendo la gente y ahora vamos a escuchar un audio que nos acaba de llegar de mi compañero, el señor Juan Manuel Escobar, que me acompaña todos los viernes en Rompiendo Reglas, que también se tira un lance ahí, pero me tenés que decir una nada más, ¿no? Obviamente, ahí hay un abanico de película que decís. Vamos a escucharlo al señor Juan. Bueno, muy pero muy buenos días. Contento de escucharte a la mañana en la voz, Maxi. Bueno, te habla Juan, tu compañero de Rompiendo Reglas y de próximamente la peña de Cristian Castillo, que va a salir ahí en la Vox todos los viernes de 13 a 14. Y bueno, desearte siempre lo mejor. Sabes que te quiero mucho y bueno, sé que va a ir con todos los éxitos el programa. Bueno, no sé si puedo participar, che. No sé, bueno, ustedes díganme. Yo por la duda tiro, ¿viste? No sé, la película más taquillera, yo la tengo a Avatar, tengo a Titanic, tengo a los Star Wars. Así que bueno, Jurassic World, El Rey León. Bueno, hay muchas. La verdad que, pero yo creo que Avatar marcó un antes y un después. Así que bueno, no sé si últimamente hay otra película que la haya superado, pero hasta la actualidad me parece que es esa. Bueno, nada, como siempre te digo, lo mejor y que sea con todos los éxitos. Más y nos vemos mañana. Abrazo. Bueno, ahí pasaba el mensaje de Juan, que nos pedía un tema de Cristian Castro, ya lo vamos a ir programando. Y ahí nos dijo un abanico, te tenés que decir por uno, amigo. Una película me tenés que decir, si no, yo puedo elegir a ver la que gane, pero vos me tenés que decir la película más taquillera en el cine a nivel mundial. Con eso estamos jugando con la gente a través del 11-64-00-70-47. Le ponemos música. ¿Tenemos otro audio? Sí, ahí me dice el operador. Tenemos otro audio. Hola Radio Box, buen día. Soy Vilma, de acá de Quilmes. Bueno, la película que más taquillera que me fascina y ¿dónde están las rubias? Quería pedir un tema de los Guns N' Roses, Lluvia de Noviembre, puede ser. Muchas gracias. Somos muy seguidores, fieles oyentes de Radio Box. Son lo más. Bueno, gracias Vilma. Gracias por acompañarnos en la mañana de la Box. Este programa que va a estar los jueves y los viernes por ahora. De 11 a 13 horas te vamos a acompañar con información, con música y con consignas para jugar con nosotros acá en la 102.9. Ahora complacemos el tema que pedía Vilma, ¿sí? Este tema de los Guns N' Roses que dice justamente para un día como hoy. Lluvia de noviembre. Sería lluvia de septiembre, ¿no? Ya casi el último día. Bueno, así estamos acompañándote hasta las 13 horas, acá en la mañana de la Vox. Thank you. Seguimos acompañándote en la mañana de la Vox, acá complaciendo los temas que pide la gente a través de nuestra vía de comunicación 11-64-00-70-47. Esta es la mañana de la Vox y te acompañamos hasta las 13, complaciendo todos los pedidos que vos haces en el programa. Y ahora vamos a ir a... tenemos audio, ¿no? O vamos a la música directamente. Vamos a la música directamente. Y este tema lo pedía Silvina. Silvina pedía este tema de Carlos Rivera y Reik, que dicen ¿cuántas veces? Ya ha pasado el tiempo por aquí, desde aquella noche en que perdimos la batalla y preferimos la distancia. Cada día quise repetir esos besos tuyos que me hacían tanta falta, mas no encontré quien te igualara. Y aunque yo me prometí renunciar por siempre a este sentimiento, sigue aquí. Nunca me fui. ¿Cuántas veces tuve que ser fuerte? Mentirme que todo está bien, que te olvide. Oh, ¿cuántas veces le pedí a la suerte que cuando te volviera a ver yo me pudiera convencer que te he dejado de querer? Pero no lo he podido hacer. A veces aunque digas no, tú tienes necio el corazón y así de simple, al final es él el que decide. Y aunque yo me prometí renunciar por siempre a este sentimiento, sigue aquí. Nunca me fui. Camino al cole, al laburo, mientras limpiás, en la cama, todo el día, los 365 días del año, desde Quilmes, Buenos Aires, Radio Vox, una radio de hoy. Esto es la mañana de la Vox, acá en la 102.9, y seguimos recibiendo tus mensajes. Si están jugando con nosotros con la consigna del día de hoy, ¿cuál es la película más taquillera de la historia? Tiraron varios nombres, todavía no dijimos cuál es la película más taquillera, ¿eh? Ahí están diciendo dónde están las rubias, están diciendo Rápido y Furioso, están diciendo Lo que el viento se llevó. Bueno, no sé, todavía no vamos a decir cuál es, ¿eh? Antes de terminar el programa le decimos cuál es la película más taquillera, pero vos seguís jugando con nosotros y seguís programando la música que te proponemos en la mañana de la Vox. Y tenemos audios. Hola, buenos días para unas personas y buenas tardes para otras personas que estamos levantaditos de temprano. Quería pedir un tema para este día especial con lluvia. Podría ser algo de los Beatles o podría ser algo de Zeppelin, como para levantar el ánimo. En este día gris, Amadeo de Lanús. Muchas gracias, chicos. Muy, muy bueno, Maxi, el programa. Abrazo grande. Ahí pasaba el mensaje de Amadeo de Lanús. Ahí le mando un abrazo también a la gente de Lanús, la gente de Quilmes, la gente de Bernal, la gente de Bosques también, que está escuchando el programa y que está seleccionando la música. Y ahora vamos a otro mensaje que tenemos ahí en la lista de mensajes que están mandando ustedes. Hola, buen día. Quería pedir un tema de Marcos Antonio Solís, ¿A dónde vamos a parar? Dedicado para mis compañeros acá de la cocina, en especial para Nati y Vilma. Otro mensaje más, ahí pasaba el mensaje de Vilma, ¿no? Que se lo dedica a Nati, ¿sí? Un tema de Marco Antonio Solís, ahora lo vamos programando entonces. Ya tenemos un tema de los Beatles, ahí los vamos programando. Un tema de Marco Antonio Solís. Y pasamos el otro audio, ¿sí? Bueno, tenemos otro audio, a ver qué piden. Buen día, Maxi. Soy Vilma de Bransen. Te quisiera pedir un tema de Il Volo. No se me hace fácil. Y éxito en este nuevo programa. Aguante la Vox. Gracias. Saludos a todo el equipo. Gracias, gracias y muchas gracias a toda la gente que, como llueve ahí, está lloviendo más que acá, me parece. Bueno, tenemos una temperatura de 16.7 y la sensación térmica está igual, 16.7, son las 12:21 y seguimos programando, seguís programando la música acá en la mañana de la Vox, así como lo hizo Juan Manuel, mi compañero de Rompiendo Reglas, que pedía este tema. Va, no pedía este tema, pero yo se lo seleccioné. No podrás. Cristian Castro. Creyendo en ti. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir por no evitar discutir, por no evitar discutir. ¿Por qué ya no podemos hablar sin una guerra empezar y la queremos ganar y la queremos ganar? ¿A dónde vamos a parar con esta hiriente y absurda actitud? Démosle paso a la humildad y vamos a la de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error, dándole siempre más valor a todo menos al amor que no nos deja separar. Tal vez por lo que fue nuestro ayer nos cuesta tanto ceder y eso nos duele aprender y eso nos duele aprender. ¿A dónde vamos a parar con esta hiriente y absurda actitud? Démosle paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre error, dándole siempre más valor a todo menos al amor que hoy no nos deja separar. Una radio comprometida con la realidad de la zona. Una estación que además de entretener, están las cosas importantes. Así somos, así trabajamos. Desde Quilmes, Buenos Aires, Radio Vox. Radio de verdad. Seguimos compartiendo la mañana de la Vox acá en la 102.9 y la gente se sigue comunicando con nosotros y seguimos escuchando los mensajes porque la mañana de la Vox vos programás la música, acordate. Y estamos jugando con la consigna del día de hoy, que es que me digas al 11-64-00-70-47 cuál fue la película más taquillera a nivel mundial. Con eso estamos jugando. Mucha gente está tirando nombres de película y nosotros, antes de que termine el programa, vamos a decir cuál fue la película más taquillera. Ahora tenemos mensajes. Hola, muy buenos días, a pesar de la lluvia, que tengan un hermoso día. Soy Juntos en la Vida y quería pedir el tema de Luciano Pereyra ahora y dejar votos en el ranking. Besos. Bueno, gracias. Ahí pasaba pidiendo el tema de Luciano Pereyra, que lo pasamos en la primera hora, ¿no? Sí, lo pasamos en la primera hora, el tema de ahora, pero igual lo vamos a ir programando. A ver si tenemos un tiempito, lo pasamos, porque ya hay temas pedidos de los Beatles. Recién pasábamos el tema de Marco Antonio Solís, que pedía Verónica, sí, que dedicaba para Nati y para Vilma. El tema de Marco Antonio Solís, ¿A dónde vamos a parar? Ese tema que escuchábamos recién. Y la gente sigue programando la música. Porque acá Griselda de Bernal también está mandando mensajes y dice, un lindo tema con este día de lluvia. Quiere escuchar a Yatra con el tema, el éxito, La Pareja del Año. ¿Sí? Un saludo muy grande a Gisela de Bernal. Y complacemos los temas. Y tenemos otro, ¿no? ¿Tenemos otro mensaje? Hola, linda gente de la radio, ¿cómo están? Por acá, un poco de agua. Yo digo, en mi época por lo menos fue lo que el viento se llevó, porque yo tengo 73, así que ese era lo que yo sabía. No sé si por ahí es Titanic, no sé. Bueno, ahí pasaba Cecilia de Quilmes, que nos decía lo que el viento se llevó. Bueno, en su momento fue una película la más recaudadora en su momento, ¿no? Ahora estamos preguntando cuál fue la película más taquillera hasta la fecha de hoy, ¿sí? ¿Cuál fue la película más taquillera a nivel mundial? Bueno, están tirando varios nombres. ¿Dónde están las rubias? Rápido y Furioso. Acá Cecilia decía Lo que el viento se llevó. También tenía El Rey León. Avatar. Así que, ¿cuál fue la película más taquillera? Ustedes están diciendo los nombres de las películas. Nosotros, antes de que termine el programa, vamos a decirle cuál es, quién fue el ganador de esta consigna. Ahora vamos a complacer el tema que pedía Griselda, ¿sí? Este tema de Sebastián Yatra, La Pareja del Año, acá en la Vox 102.9. ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos gana la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño, y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía, y mis amigos lo sabían, y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría. Si me dieran solo 24 horas, yo la aprovecho, juro que yo voy a hacer cosas que nunca te han hecho. Ya yo me cansé de ser amigo con derecho. Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo. Si nos juntamos seríamos la pareja del siglo. Con ella capela me da con introducirlo. Navaja doble filo, cortamos y los videos medio con reproducirlo. Me lo decían, yo los ignoraba. Simplemente todo arraquedó en la nada. Se lo hacía y a lo sola. Foto tuya y verte en la televisión. Puede ser que me destruya la mente. Detente, como dice la canción. Que no meten preso a nadie por robarse un corazón. Sufriendo y llorando de pena. Que no vea mi llanto, no vale la pena. Yo no tengo alas, pero tú sí vuelas. Se vuelve la mala de nuestra novela. Me tienes sufriendo y llorando de pena. Que no vea mi llanto, no vale la pena. Yo no tengo alas, pero tú sí vuelas. Quedo a capela. Mi condición.

¿A quién escuchamos? Ahí. Chiquis, ¿cómo están? Pasados por agua. Bueno, hermoso, recién llego a casa, mirando acá al fondo como llueve. Y yo creo que una de las más taquilleras puede ser Avatar y Titanic. Hubo muchas. Les mando un beso gigante y voy a comer porque tengo mucha hambre. Besito. Así pasaba el mensaje de Aida. Gracias, Aida, por estar ahí. Como siempre, escuchando la 102.9. Y ahora nos vamos a complacer otro pedido. ¿Sí? Complacemos otro pedido ahí para el amigo Amadeo de Lanús, que pedía un tema de los Beatles. Quiero tomarte de la mano, se llama el tema. Ahí estamos, hasta las 13. Esto es La Mañana de la Vox. Such a feeling that my love such a feeling that my love Buenos Aires. Vos seguís una onda 102.9. Onda Vox. Esto es La Mañana de la Vox y la música que complacemos a través de nuestra vía de comunicación 11-64-00-70-47. La que llega ahora, Cindy Loper. Las chicas solo quieren divertirse. Bye. más contacto con Vox 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. Seguimos acompañándote hasta las 13. Esto es la mañana de la Vox acá en la 102.9. Y bueno, vamos a develar en un ratito nada más. Pero antes vamos a hablar un poquito, vamos a develar la consigna del día de hoy, que era la película más taquillera de la historia del cine, ¿sí? En un ratito nada más. Antes vamos a decir, porque se nos fue el programa de las manos por ser el primer programa, la verdad, gracias a toda la gente que mandó mensaje pidiendo música, pidiendo la canción preferida y también jugando con nosotros con la consigna, ¿eh? Muchas películas que dijeron. Ahora en un ratito vamos a decir cuál fue la película más taquillera. ¿Fue El Rey León? ¿Fue Lo que el viento se llevó? ¿Fue Dónde están las rubias? ¿Fue Avatar? ¿Fue Rápido y Furioso? ¿Fue Frozen? ¿Fue Titanic? ¿Fueron Los Vengadores? Bueno, una de ellas es la más taquillera, ¿eh? Ahí te dije varios nombres. Ya en un ratito lo develamos. Pero antes vamos a informar algo de espectáculos. Se termina la academia, ¿eh? Fue, la verdad, un año terrorífico para el señor Tinelli. Anoche salió a tuitear porque ya le queda poco tiempo para hablar en la televisión. Lo mandaron a las 11:30 de la noche. Y se cansó de que lo corran de horario, se cansó de que ya el programa esté manoseado, porque bueno, a través de los canales se manejan por la planilla de rating y no estaba funcionando ni a las 9 de la noche, después lo pasaron a las 10:15, después lo pasaron a las 11, ahora lo pasaron a las 11:15 y se va a ir a las 11:30. O sea, ya cuando cierra la programación del canal casi con el noticiero de síntesis. Entonces, bueno, anoche tuiteó él y puso un video donde hablaba cómo iba a ser el cierre del programa, porque ahora quedan 15 parejas. Bueno, esta semana se van a enfrentar dos parejas todas las noches, van a hacer un super duelo, después van a quedar 7 y a fines de octubre parece que se termina la academia. Adelantaron los pasos, ya no tiene más posibilidades de remarla, ¿no? Ya tiene que entender que el formato cansó a la gente, que ya no es el rating que tenía antes, siguiendo con las mismas personalidades en el programa, el mismo jurado, los mismos participantes. Bueno, la gente se cansó, parece. Así que ahí estaba hablando en su Twitter el señor Tinelli, despidiéndose ya de la academia en breve nada más. Bueno, vamos a hablar del tiempo. ¿Qué nos depara para el día de hoy? Bueno, nos depara todo el día lluvia, ¿sí? Recién a la noche mejoraría un poquito y mañana sí sale el sol, ¿sí? Tenemos un 88% de humedad, así que obviamente que todo indicaría que sigue lloviendo durante el día. La temperatura 16.7, la sensación térmica igual, son las 12:50 y nos vamos a ir despidiendo, pero tenemos que develar la consigna, como dije antes. Bueno, ¿cuál fue la película más taquillera? Ahí me pone los platillos el señor operador. A ver si lo agarro. ¿Cuál fue para usted la película más taquillera? Bueno, la película más taquillera, a ver, todos los que adivinaron ahí, Margarita, Juan, Aida, que también, no sé si dijo dos, ¿no? Película. Pero la vamos a dar también por ganadora. La película más taquillera, Avatar. Avatar fue la película más taquillera, se estrenó en el 2009 y recaudó 2.834 millones de dólares. Así que bueno, la verdad, un éxito total de James Cameron ahí con esta película que arrasó con la taquilla. Así que muchas gracias a toda la gente que mandó mensaje, que pidió sus temas y que estuvo acompañándonos. Espero que les haya gustado el programa. Mañana volvemos a las 11 de la mañana para acompañarte hasta la 1 de la tarde. Después de la 1 se viene el nuevo programa que se llama La Peña de Cristian Castillo, acá en La Vox, hasta las 14. Y después a las 14 llega Rompiendo Reglas hasta las 16. Bueno, un día, una previa para el fin de semana ideal acá en la 102.9. Mañana no te pierdas. A partir de las 11 de la mañana te acompañamos y vos elegís la música. Acordate, con otra nueva consigna para jugar con ustedes, con saludos, con música, con todo lo que vos esperás de un programa de radio. En la operación técnica, el señor Damián Espadea. En la conducción, ¿quién les habla? Maximiliano López. Los esperamos mañana. Gracias, gracias por acompañarnos. Nos dejamos con este tema, con este tema de September, que dice Llorando por ti. Chao. Lluvia. Y sí, hasta con inundaciones. Estamos siempre. Fox 102.9. Esta es tu onda. Todo el tiempo.